Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Ya estamos clasificados para la siguiente ronda de Copa, aunque creo que no sorprende a nadie, ¿no? Después del 4-0 en el partido de la ida frente al San Andreu, hoy hemos ganado in extremis 2-1, hemos mantenido ese imbatibilidad en el Calderón, ¿no? Pero bueno, un partido un poco malucho, ¿no? Poco triste. Hemos salido con todos los suplentes. Hoy sí que no había, como en el partido de ida en el que jugamos con algunos de los titulares, hoy no había prácticamente ningún titular. No sé qué quieras considerar al Cebolla y Adrián titulares, pero no había, todos eran suplentes, incluso algún chaval del filial que no lo han hecho mal, por otro lado. Pero bueno, han intentado, han tenido también un poco de mala suerte. El San Andreu ha tenido suerte en un remate que ha hecho en una falta. Y bueno, nos han ido ganando 1-0 en el primer tiempo y en el segundo tiempo pues hemos podido remontar al final en los últimos 20 minutos con dos goles. Pero vamos, que el resultado era lo de menos, el partido era un partido de trámite y ya creo que lo dijimos en el programa anterior. No tiene mucho sentido esto de que jueguen los partidos de Copa, la primera ronda se juegue a partido doble, porque las gradas del Calderón pues estaban bastante pobres. No sé qué entrada habría, pero me imagino que como mucho habría unos 10.000 espectadores o algo así. No creo que hubiera más. Y es lo que tiene estos partidos de Copa, ¿no? Si ya se queda finiquitado en el partido de ida, que debería, jugando el equipo de Primera División en casa de un Segunda B, pues no tiene mucho sentido que se juegue la vuelta aquí, ¿no? Pero bueno, así es la federación, así lo organizan y bueno, ellos verán. En fin, la idea del programa de hoy era hablar brevemente de este partido y luego pasar un poco más a hablar del tema más importante de la semana, que creo que es el sorteo de la Champions, ¿no? El rival que nos ha tocado, el Milán. Y para ello contamos hoy con la colaboración de Carlos. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, pues tirando ya para el partido de Copa, pues lo he visto muy como tú, un partido muy de Simeone, de estos partidos como el Oporto, que hasta el último minuto creemos que podemos ganar, que igual hace unos años con un 4-0 de la ida, perdiendo 1-0, pues dices tú, oye, que vamos a relajarnos y que no nos pase un susto en los últimos minutos, que quizás es lo más normal, pero que con Simeone estas cosas pasan y desde luego es de agradecer. No sé si lo de hasta qué punto lo de partido a partido es cierto en la cabeza de Simeone, pero hoy en el contexto de la Copa del Rey, en el contexto de la vuelta, de venir con una renta de 4-0, pues yo creo que hoy se ha visto que a pesar de que nos hayan metido un gol un poco así, pues que se ha luchado y al final se ha logrado en el último minuto con un poco de más o menos suerte, pero se ha logrado. Y eso antes hay que recordar que no pasaba, que tú has dicho, esta ha sido un partido de transición que podría sobrar, pero hace no mucho no eran así los partidos. Solo hay que recordar al señor de las gafas que ya no solo fue que no fue un partido de transición, sino que nos dejaron en casa. Y pasando a siguientes temas, pues lo de la grada, yo leí que querían hacer una promoción de que a los parados le valía 1 euro la entrada, o los desempleados o algo así. No sé si al final se hizo. Sí, eran 5.000 entradas a 1 euro o algo así. Pero sí, que las gradas daban pena, hombre. A ver qué persona con la temperatura que le apetezca, pero no ayudaba, el partido no ayudaba. Y por encima, oye, es comprensible que haya tanta poca gente, a pesar de que en el momento en que está el Atleti, lo suyo sería que mínimo hubiese media entrada. Sí, es eso, que no tiene mucho sentido que hagan estos partidos. Además, si no recuerdo mal, hace unos años empezaron a probar ese formato, ¿no? El partido de ida en casa, o sea, un partido único en casa del equipo menor, que claro, les das una buena caja, hace que el equipo que viaja, que lo intente, ¿no? O sea, que se esfuerce, que no vaya ahí como un mero trámite, porque es un único partido. Y no sé, lo hacía más interesante, ¿no? Pero estos partidos de vuelta, pues ya ves, aquí en, por ejemplo, el día del Calderón. Sí, pero estos partidos son exactamente para lo que le pasa justo, que está empezando ahora, a los vecinos. Que no vaya a ser que se lleve algún susto, sí, sí, y que se quede, sí, alguno de por medio y las televisiones no les interese. Precisamente es para estas cosas. Sí, para que no les pase lo de Alcorcón, ¿no? Pero bueno, les pasa igual, ¿no? Al fin y al cabo. En fin, bueno, mientras estábamos hablando, Se nos ha incorporado por aquí Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Has visto el partido? Sí, he visto la mayoría del partido y, bueno, es un partido más de Copa, ¿no? Con un equipo prácticamente, bueno, prácticamente no, prácticamente todos eran suplentes. O todos eran suplentes, ¿no? No había ningún jugador que fuera titular. Sí, ha salido Gaby al final, pero nada más. Sí, sí, bueno, y entonces, pues bueno, creo que para ser un partido que han jugado jugadores suplentes habitualmente, que evidentemente no juegan juntos de forma habitual, y entonces creo que a mí no me ha disgustado, la verdad, que cómo ha jugado el equipo, teniendo en cuenta las circunstancias, pues también que era un partido pues prácticamente sin mucha trascendencia, más allá de lo que incluso para los propios jugadores puede suponer jugar, tener unos minutos, y la verdad es que un partido que podía haber acabado con una goleada de escándalo si hubiera habido un poquito más de acierto, pero bueno, al final se ha ganado con un gol en el último minuto, algo que dice mucho que en este equipo jugué y con algunas intervenciones que a mí... Se te oye un poco mal. A mí. No, vale. Si repite, Mariano, lo último no se te ha oído muy bien. Dale desde el último gol. Bueno, está diciendo que el tiempo ha estado... perdona, ¿me estás escuchando? Es que se te oye muy mal. Justo se te empieza a oír bien y justo cuando vas a decir las cosas importantes se corta. Pues... mira, ¿ves? Ahora se te oye bien. Bueno, pues, a ver, cuéntanos rápidamente, date prisa. Pues vale, no, simplemente que al conseguir el gol en el último minuto se demuestra... No hay manera. Bueno, intentamos recuperar la conexión mejor contigo. Espera un momento, te... Pues, sí, tú dale, que así hablo yo. Sí. Yo por no sé si alusiones, pero que en lo que ha dicho Mariano de la puntería, yo ya voy a sacar mi particular sección. A ver, ¿ahora? Sí, espera, ahora nos está comentando Álvaro. Perdón, Álvaro, Carlos. Sí, yo ya le doy rápido. O sea, que este señor, luego hablaremos de la renovación de Adrián y todo eso, pero que... Joder, basta que haga un partido o dos buenos. ¿Perdón? ¿Sí nos oyes? Estamos bien hoy, ¿eh? Es que estoy con el iPhone. Ah, amigo. Las nuevas tecnologías. En mi habitación. Sí, no sé, pero debería escucharse bien. Pues bueno. Yo entiendo que debería... Se oye bastante regulón. Por no decir... Yo estoy con el iPhone, pero tengo los cascos metidos y se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, dejamos que continúe Carlos. Carlos, cuéntanos. Pues sí, ya eso, lo que estaba diciendo, que Adrián no es un mal jugador, todos sabemos sus virtudes y sus defectos, pero que pilla un par de partidos buenos y siempre... no me sale la palabra, pero que él se empeña en que se le pueda llegar a criticar, porque hostia, tú... La semana que renuevas vas a tirar el penalti que te han hecho a ti, que vas todo motivado, es que no lo podías tirar peor, que porque es Copa del Rey y las circunstancias que estábamos, que llegas en una semifinal de Champions, que seguramente no lo tiraría él, pero una tanda de penalti así, tiras ese penalti y hay que matarlo. Es decir, este tío lo tengo cruzado, ¿eh? No sé si soy objetivo o subjetivo o ventajista, pero... Hoy mal, ¿no? Yo es lo que iba a decir, que este partido nos ha servido para ver algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, cosas buenas que yo he visto. Me ha gustado Oliver, que le he visto que como viene ya unos cuantos partidos jugando, ha tenido altibajos, pero ya ha estado bastante bien, ¿no? Para mí prácticamente el mejor, quizá junto con el Cebolla, que el Cebolla obviamente es el más regular de los que estaban y que estaba intentando hacer un poco más. Pero Oliver me ha gustado mucho. Me ha gustado también Guilaboji, que otra vez le hemos vuelto a ver, que llevamos tiempo pidiendo a ver. Tampoco ha tenido mucho trabajo, pero lo ha hecho bastante bien. El chaval este del filial que ha salido, que no, Carlos Ramos, ¿no? Centrocampista. Sí, me ha gustado. Héctor. Carlos Ramos. No, Héctor el delantero, pero Carlos Ramos, el centrocampista que ha salido en lugar de Gavi durante... Sí. Ha estado bastante bien, bastante bien. No le conocía, o sea, conocía el nombre, pero no lo había visto nunca. Manquillo una vez más, también muy bien. Jiménez, Alderweireld, no han estado mal, pero... Eso, Héctor, cuando ha salido, bueno, ha tenido un par de... Uno que ha sido el gol, otro un cabezazo, no lo ha hecho mal, ha tenido presencia en ataque. Pero por la parte negativa, pues yo estoy con Carlos en Adrián y en Insúa. Insúa, de verdad, hoy estaba hasta saque de banda dándoselos al rival. No sé, me ha parecido bastante, bastante pobre Insúa. Pero vamos, hay mucho más altos que bajos, ¿no? Entonces, pues por ahí hay visos de que se puede sacar provecho del banquillo, ¿no? Pero ahí no me extraña viendo, sobre todo, ya digo, lo de Insúa, que Simeone haya pedido, diga que quiere recambio, no recambios, que quiere reforzar el equipo en el mercado de invierno, porque a mí me... Ya lo comentábamos en otro programa, como tenemos más o menos muchos puestos, tenemos recambio, pero hay otros puestos, como es ese lateral izquierdo, que para mí es muy... Hay una diferencia abismal, que no debería de haber, ¿no? Pero bueno, al final el resultado es lo que buscábamos, ¿no? Estaba el pase ya prácticamente hecho, pues eso, era un partido para hacer probaturas, que es lo que ha hecho Simeone. Y para mí, de todo lo que se ha probado, lo mejor ha sido, para mí personalmente, lo de Oliver, ¿no? Que le va dando minutos y va dando... Yo le he visto hoy como quería el balón, arrancaba jugadas, ha tenido mala suerte, ha tenido un par de tiros, uno incluso al larguero, ¿no? Entraba en área, o sea, hacía de todo un poco, ¿no? Me ha gustado bastante. Y una que le ha sacado el portero al final del practicante del partido. Sí, claro, una el tiro cruzado. De todas formas, yo creo que Oliver debería ser cedido en invierno para jugar. Porque aquí no va a tener minutos de verdad para jugar. Y yo creo que este chaval a estas edades, de igual manera creo que Manquillo tiene las cualidades para jugar más a menudo en el lateral derecho, de la misma forma comento que Oliver debería ser cedido si se piensa traer a alguien en esa posición. Ah, bueno, sí, trajeran un media punta, dices, o sea, si viniera el famoso Diego. Claro. Sí, quizás. Ahora hay que ver a quién se trae, porque como nos metan otro Vilabogui que se pase 5 meses y juegue 3 partidos, o Insúa el año pasado, pues, oye, igual necesitamos ahí a Oliver. O sea, a mí me gustaría que jugase más a menudo, pero, no sé, me parece que puede jugar 25 o 30 partidos, alguno de Liga, a un cuarto de final de Champions de titular, igual no tiene el nivel aún ni ritmo, pero tampoco le veo un desastre como estaba pareciendo Manquillo, el caso Manquillo hace, pues, 3 semanas, excepto estos 3 partidos que ha titular. Claro, es que el problema ahora va a ser la continuidad, ¿no? O sea, la hemos visto, hemos tenido tanto la Copa como los 2 partidos de la fase de grupos de Champions, que no tenían importancia, en el que han podido jugar todos estos jugadores, pero ahora que empezamos otra vez, o sea, que ya no hay partidos de prueba, ¿no? Ya no nos queda, ya todo va en serio, ¿no? Ya no se puede especular con ningún resultado ni nada, ¿no? A partir de ahora todo es eliminatorias, tanto en Copa como en Champions y bueno, y obviamente la Liga. Entonces ahora el problema va a ser estos jugadores que hemos empezado a ver, que pues eso, Manquillo, Oliver, quizá Aguilaboggi, que pueden dar algo, la continuidad, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que tengan continuidad ahora mismo, ¿no? Entonces igual por ahí sí que coincide un poco con Mariano en el hecho de la cesión, pero también lo que hablábamos el otro día, tampoco vas a ceder a 5, ¿no? Entonces... No, claro. Yo creo que ahora sí hay alguien al que se puede ceder para que cojan muchos más minutos y que se vaya haciendo eso. Yo estoy diciendo, por ejemplo, jugadores con Manquillo suelen tener ocasiones de jugar. Pues yo creo que también va a tener que jugar, Pero Oliver, lo veo más. Yo sobre Manquillo es que creo que no, bueno, o sea, no voy a cuestionar a Simeone y él sabrá mejor que nadie el estado de forma y las cualidades de cada uno de sus futbolistas. Pero yo si no lo he puesto más y cuando ha jugado ha rendido, me parece que no. Incluso tiene Alderweireld, que es un jugador que puede jugar de lateral derecho perfectamente Y conociendo a Simeone, que quiere una plantilla, no sé si corta, pero que confía en 13, 14, 15 futbolistas, pues a la hora de quitar jugador, poner jugador en un partido, no creo que Manquillo esté ahí como primer suplente de Juanfran. Lo digo yo desde la ignorancia y vete tú a saber, ojalá que Manquillo es más. Yo a día de hoy pongo Manquillo por delante de Juanfran. Lo que es, si Manquillo tiene, perdón, confía en eso que dices tú, esos 13, 14, porque no tiene más o porque es un entrenador que solo confía en una plantilla o en un grupo reducido de jugadores. Si él tuviese una plantilla de 20 jugadores en los que podría contar en cualquier momento, pues no lo sé si. Sí, es así, o confiaré, seguiría confiando en un 11 bloque y ya está, ¿no? Yo creo que confía en un pequeño bloque, pero que si te lo ganas, o sea, que si te lo mereces, te lo ganas, como es el caso de Raúl García, que es un jugador que ha dado todo y que a día de hoy no sé si para Simeone es más titular o más suplente. Dicho esto, a mí Manquillo me parece que se lo ha ganado cuando ha jugado, Oliver se lo ha ganado cuando ha jugado y no, probablemente no tienen los minutos que han merecido. Sí, bueno, no Creo sé. yo. Sí, yo creo que, por ejemplo. Tres, cuatro jugadores. Sí, perdona. Dime, dime, Mariano. No, que yo digo que hay tres, cuatro jugadores que ahora mismo sí que, vamos, yo creo que están cumpliendo y cumplir tanto de titulares como de, bueno, en la reserva, etcétera. Creo que son jugadores que en cualquier momento cubrir el hueco o incluso ganarse a poco que le va a pasar, ganarse la titularidad. Y estos son Vilaboggi, Alderweireld, Raúl García, evidentemente, y yo Cebolla. creo que Sí, cebolla. creo que sí. Y posiblemente yo creo que el banquillo también incluye en Sí. ese pack, ¿no? Ah, bueno, y otro del que no hemos hablado, pero que tampoco me... No, no, o sea... No quiero sacar muchas conclusiones, ha sido Batistao, que ha estado un poco gris, pero también venía de una doble lesión, ¿no? Había estado lesionado, parecía que se había recuperado, se volvió a recaer. Entonces era un poco el partido de vuelta de Batistao, que no ha estado muy, muy allá. Pero bueno, en su caso, por ejemplo, es perdonable, ¿no? O sea, es La entendible. excusa, ¿no? En el caso de Adrián, por ejemplo, pues Creo que tiene también. todas las cosas, ¿eh? Yo creo que tiene para irse a seguido, ¿no? Sí. Que se vaya, tío, que se vaya. Sí. Y la pena es Adrián, ¿no? En Sí, partidos sí. como este, que a lo mejor un gol de la de cierta. Yo no creo que haya hecho mal partido, la verdad. Yo no, se escuchó antes que pues, yo no creo que haya hecho mal partido. Creo que ha sido el cada alguna, ¿no? La asistencia, pero es cierto que ha fallado más de lo que se podía fallar, ¿no? Pero no sé, yo además yo creo que es una pena, ¿no? Porque si recuperásemos la mejor versión de Adrián, yo es que estoy convencido que sería el mejor fichaje de invierno, ¿no? Sí, El mejor no. fichaje del mercado sería recuperar a ese chaval. Porque es un chaval que puede jugar arriba, que puede jugar en la media punta, en los extremos y tal. Pues creo que es polivalente y que podría dar un plus de competitividad al equipo, pero muy importante. Yo creo que eso es lo que está buscando Simeone. Lleva buscándolo ya temporada y Sin duda. media. Y sí que sería, además, bueno, por lo visto le acabamos de renovar, ¿no? Hasta el 2018, una cosa así, ¿no? No sé si también es esta una de estas renovaciones en busca a sacarle, ¿no?, rentabilidad Pues y no creo. venderlo por la cláusula o algo así, pero el caso es que se ha renovado y sí, sería muy buen fichaje, pero yo creo que llevamos ya mucho tiempo esperándole y la verdad que o viene ya, ¿no? O habrá que buscar otra cosa, ¿no? Pero Claro, bueno. yo en el caso de Adrián estoy en esa fase en la que yo creo que ya se le han dado más oportunidades de las que se merece y a pesar de que el chaval haya de un partido una asistencia. Ya me parece poco, admito que soy subjetivo, ventajista, pero es que yo, no sé, este señor no he visto todos los partidos y todos los minutos de su carrera, pero así a una visión general, creo que ha mostrado menos en su carrera, o sea, que ha hecho menos de lo que hizo aquella temporada y algo fantástica en el Atleti. Así que tengo muchas dudas, que sí, que te deja un destello, pero Sí, no me a parece mí. en este punto lo suficiente como para que se le sigan dando oportunidades, se le renueve, no se le venda al Arsenal o a Roma Claro, es o que que no se le si ofrezca. fuese otro caso en el que digamos que no se le han dado oportunidades o que las oportunidades que se le han dado han sido muy contadas y muy limitadas y tiene que salir nervioso a probar. Pero es que el problema es que se le han dado muchísimas oportunidades, ¿no? O sea, en ningún momento. No es como tienes algunos jugadores que tienes estos jugadores que sabes que está prácticamente todo el mundo, parece que incluso hasta el entrenador en contra, ¿no? No en contra, pero que no le quieren. No, ha estado todo el mundo a favor, todo el mundo esperando que lo haga bien, todo el mundo esperando que vuelva el Adrián, ese que vimos, Simeone cubriéndole la espalda siempre, dándole minutos, y no sale, no sale. Y no sé si es un bloqueo de. Ya digo, yo ya he llegado al punto que no sé si es que esa temporada fue un espejismo, la temporada que vimos a ese Adrián, y ese es el mejor Adrián, pero que nunca va a volver. O si es que hay algún problema ahí, pero lo que no es normal es que, pues eso, que un partido como el de hoy contra un rival de segunda B en el que supuestamente tienes que. A mí hay veces que hasta me daba pena, ¿no? Ha habido, no sé si una jugada al final Adiós, casi que ha tirado a puerta y ha salido por banda, ¿no? Y dices, joder. es que ya da pena, ¿no? Y dices, pues, quizás es eso, quizás es Es un que bloqueo. el dato es negativo, Te digo, Carlos. pero quizás a lo mejor al que le vendría bien una cesión sería Adrián. Salir de aquí un poco y desconectar un poco de la presión que tiene y ir a un equipo en el que se sintiera importante, ¿no? No sé. En vez de una cesión para foguearse o para coger experiencia, como podría ser el caso de Manquillo o de Oliver, una cesión a Adrián en un equipo en el que pudiera jugar y demostrar y volver aquí y volver bien, ¿no? Como, quizá algo como lo que pasó con Diego Costa, ¿no? Cuando se fue cedido al Rayo. O Raúl García. O Raúl García. No sé, a mí yo lo veo también así, ¿no? Pero no Sí, sé. claro, pero el caso es que si se va Adrián y Bautista no está como está, va a tener que traer un delantero y dinero no es que sea que el Atleti sea su fuerte, es verdad que se me ha negado muchas oportunidades a Adrián. Tenemos a Raúl Sí. García. Sí, hombre, que oye, que yo soy el primero Sí, que pero no es el tiempo. delantero. Ya, pero tenemos Y no, no es Villa. delantero, puedes esperar que Raúl García mantenga una racha con la que tiene ahora mismo. No, pero tienes Que Villa, algún Diego día, o Costa, sea. Batistao, si no se fuera, claro. O incluso el chaval este que ha salido hoy, el Héctor este, a mí me parece un Ah, pues delantero. no puede, No, es que no puedes como poner cuarto o quinto el delantero. Es que pero no, tampoco yo eso tenemos, no lo ¿no? entiendo. Yo creo que tampoco. No sé. No veo que No, necesitemos yo muchísimo de todas delantero. formas, yo no soy para nada tan negativo como vosotros con respecto a Adrián. Yo creo que bueno, hoy habrá fallado, pero lo que sí que es cierto es que llevaba una racha de partidos que yo está a rendir otra vez, está no digo al mismo nivel que pero es cierto que está y bueno, vamos a ver si empieza otra vez el tirón para arriba para que vuelva a. Yo creo que está en un momento clave, ¿no? Yo creo que está en esos momentos en los que o va para arriba otra vez o ya nada, Hombre. ya se le dará por perdido. Y yo sinceramente, yo creo además durante las últimas semanas también hasta jugando de titular y lo ha hecho más. Yo no soy negativo como otros con respecto a Sí, él. yo mi situación es que este señor se ha pasado más de 300 días sin meter un gol y claro, a mí que haga tres o cuatro partidos semidecentes, decentes o extraordinarios, pues aún me sigue con la tirria. Ojalá yo sea el primero en equivocarme y llegue enero y el tío sea un jugador importantísimo, sea aquel Adrián, que no sé cuántos goles metió en la Europa League, que sea un jugador importante, que pueda pelear el puesto a según qué jugadores y ojalá, vete tú, pero es que yo a día de hoy lo tengo cruzado y partidos como los de hoy que digo, oye, a ver, chaval, puedes meter goles o hacer algo y veo que si sí el penalti, ese despeje que según él fue un tiro que salió por banda del que habló Jorge, de esas circunstancias que yo se También la ha he. hecho un par de jugadas que ha tirado bien y se las ha sacado el portero en dos paradas muy buenas. El portero del San Andreu ha parado bastante, ¿eh? No te entiendo bien, Mariano, lo siento. o te compras un iPhone nuevo O te vamos a tener que echar. No, se te oye la mitad de lo que dices, pero bueno. El concepto lo entendemos. Pero no sé, bueno, si os parece, es que al final no queríamos hablar mucho del partido de Copa, pero nos estamos liando porque ya digo que era más trascendental, o sea, era de lo menos trascendental que había, porque el resultado, bueno, obviamente no nos iban a remontar un 4-0 y han empezado marcando ellos y te parecía que la cosa a lo mejor iba a poderse poner un poco complicada, pero nada, al final pues hemos ganado en el último minuto. Y bueno, como decía Mariano, también eso demuestra las ganas, ¿no? O sea, el que pese a que a lo mejor no ha sido el mejor partido que hemos hecho, pero ahí estamos y siempre queremos ganar, y aunque sea un partido en el que da igual el resultado, pues lo hemos intentado hasta el final y al final lo hemos conseguido, ¿no? Así que si os parece, bueno, acabamos de perder a Mariano, ya digo, creo que está dándole el iPhone con un martillo. Vamos a hacer lo mejor y lo peor. A ver si ahora cuando entre que nos dé su versión. Pero empezamos por Carlos. Carlos, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido. Bueno, pues lo mejor, Oliver ha hecho un gran partido. Y aparte de Oliver, bueno, que hemos ganado, a pesar de que el partido, yo no voy a decir que estábamos en un infierno, pero perder 1-0 y conseguir remontarlo, pues está bien. Y me voy a quedar con los dos chavales, pues dos cosas de los chavales estos que salieron. Primero el DC, el mediocentro, creo que falla en la falta a que nos cae el gol. Creo que no puede haber un jugador en medio de dos, de tu barrera, no puede haber un jugador al contrario, que por encima el balón pasa por el medio, que sí, que luego tiene que tener la suerte de que peguen el palo y aparezca ahí un tercer señor y meta gol. Pero es un fallito, que eso, no hay que darle más importancia. Y el otro, el que metió el gol, Héctor, pues este señor vino de Las Palmas o de la Universidad de Las Palmas o no sé exactamente qué equipo, y no sé cuánto quiera el Atleti, pero el hecho de que meta un gol y que ves el escudo, a mí me mola. No sé si lo sentirá tanto más que yo, pero a mí eso me mola. Y en lo malo, pues me voy a seguir pegando al Adrián, voy a hablar de las gradas y que aquí todos lo comentaréis, pero que es una pena que haya tan poca gente, aun independientemente de que hoy no fuera el mejor día, ni el mejor rival, ni nada para que se llenara. Pero oye, era imposible que hubiera menos de la que hubo hoy. Bueno, parece que hemos recuperado a Mariano y ahora ya está en una conexión decente. Mariano, ¿nos escuchas? A ver, ahora me escuchas. Bueno, un poco mejor, tampoco te creas que... Sí, escucho esto. Sí. Pero cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Bueno, pues lo mejor, pues, el rendimiento de ciertos jugadores, que creo que han rendido a un buen nivel. Y lo peor, pues no sé, la verdad es que tampoco... Yo creo que lo peor es el formato de la Copa, la verdad. Este formato de Copa es que es intrascendente y es aburrido. Sí, sí, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que no entendemos por qué no ponen eso, lo del partido único en el campo del equipo pequeño, ¿no? Estos segundos partidos. Pero bueno, Carlos nos ha dado su versión, ¿no? Sí, lo comprendemos. No lo quiero poner a partido único para que en la final vayan los mismos. Claro. Exacto. Eso está clarísimo. Claro. Es un poco ridículo, ¿no? Porque lo que hace es desvirtuar, ¿no? Porque se supone que el partido de Copa, la eliminatoria de Copa, es en donde supuestamente los equipos menores tienen posibilidades de hacer algo, pero claro, si lo haces así es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, es otra competición más para sacar pasta y no para... Y además eso, para sacar pasta para los equipos grandes, ¿no? Y para la federación, porque si haces a partido único en campo del equipo pequeño, si ya de por sí, como está ahora la competición con doble partido, los que hacen más, o sea, los que sacan más beneficios son los equipos pequeños en el partido de ida. Si fuese a partido único, ese beneficio sería todavía mayor, ¿no? Yo creo, porque no habría manera de no tenían que ir a un segundo partido. Pero sí, es un poco ridículo. Y una vez más, pues eso, el famoso fútbol moderno, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo que a mí respecta, lo mejor y lo peor, para mí lo mejor, pues ya digo, los jugadores que han destacado un poco, ¿no? Que te, pues eso, que han dado una buena imagen y que te dan esperanza de poder confiar o de tener ahí jugadores para el futuro, ¿no? Como pues eso, como Oliver, Manquillo, Alderweireld, el Gilabogi, ¿no? Ya digo, el chaval este el Carlos Ramos, que también me ha gustado. Ha estado bastante bien en poder ver a estos chavales y ver que dándoseles minutos y poco a poco que vayan entrando, que pueden hacer cosas importantes, ¿no? En lo negativo, es que no sé si entrarme en eso, en los jugadores que no han dado la talla, que ha habido un par, o como decíamos en lo de la grada y demás, pero es que eso tampoco no es negativo en sí, porque es como está hecho el sistema, ¿no? Que ya sabíamos que no iba a ir nadie a este partido, ¿no? Yo creo que ha ido bastante más gente de la que yo pensaba. Yo pensaba que iba a haber ahí un grupillo, como ha pasado otras veces en partidos similares, ¿no? Que había ahí un grupillo en la grada ahí de no sé, 2.000, 3.000 personas y ya está, ¿no? Ha habido bastante más de lo que yo pensaba, también porque me imagino que desde el club se lo olían y sacaron el tema este de las entradas a 1 euro y habrán regalado también bastantes entradas y demás por ahí. Pero sí, es triste, ¿no? Que un partido pues tenga tan poco interés, ¿no? Incluso nosotros aquí, pues en el mismo podcast, pues tampoco le damos mucho interés porque no lo tiene, la verdad es que no lo tiene, sobre todo tras el partido de ida en el que quedó todo tan claro, ¿no? Así que si os parece, terminamos con el partido de Copa, bueno, que ahora estamos esperando, pero me imagino que el rival en la siguiente ronda será, si las cosas no se tuercen, debería ser el Valencia. Y pasamos al otro tema de la semana, que es el sorteo de Champions, que nos ha deparado ni más ni menos que el Milán, que recuerdo que Mariano dijo que no le gustaría porque es porque es el único equipo italiano en Champions ahora mismo, ¿no? Entonces, pues puede pasar de todo ahí, pero que por otro lado también con las declaraciones de Muntari y demás, pues está un poco el tema ya caldeado, ¿no? Pues lo digo yo, que lo de Muntari parece ser que fue falso, o sea, que nada de nada, que no sé quién fue, cómo saldría la pregunta, pero que yo he leído y que el señor este, su vida ha dicho esas declaraciones. Es más, cuando le preguntaron, le vino alguna iluminada española a preguntar si le gustaría el Atleti, por qué tal y cual, y el tío dijo que no, que era el que le gustaría el Manchester United, porque a pesar de ser un gran equipo, le miraba débil a día de hoy y que él quería pasar de ronda. O sea, que esto que se inventó la prensa, que todos conocemos cómo es la prensa, yo no vi la rueda de prensa íntegra, pero me imagino, conociendo los antecedentes de algún periodista español, pues me imagino que alguien se inventaría el bolo porque estaba aburrido o vete tú a saber por qué. Pero que lo de Muntari, nada de nada. Incluso que el Milán llamó a Atlético Madrid, pues esto fue lo que he leído por ahí, pero bueno. Que a lo mejor Muntari sí que lo dijo y soy yo el que se come las palabras, pero... No me extrañaría, extrañaría que la prensa para estas cosas sacan... Pero las declaraciones y lo que dice, o lo que viene a decir Muntari, es que a priori el rival más débil de entre los 8 que les podían tocar era el Atlético de Madrid, pero que no se podían fiar de eso porque lo estaba haciendo fenomenal la española, y que por eso a él él pedía que le tocase al Manchester United, que le veía a un nivel inferior que otros años. Eso es lo que dijo Muntari. Dijo, le preguntarían qué declararle, pues evidentemente a él, de los equipos que le podían tocar, puede parecer que el más débil es el Atleti, pero que él prefería el Manchester United. Bueno, pues por un lado o por otro, el caso es que el que nos ha tocado es el Milán, ¿no? Y yo creo que obviamente no es el... Igualmente que Muntari decía que el rival que le parecía más débil era el Manchester United, que es un rival que en los últimos años lleva muchos años haciéndolo muy bien y este año está un poco de capa caída, pues el Milán por ahí también, ¿no? Porque el famoso Milán de los 90 y principios de... O sea, eso fue ya hace mucho. Yo creo que ahora mismo no tiene mala plantilla, porque no tiene mala plantilla, pero no es un equipo, no es el Milán temible, ¿no? De otras temporadas, ¿no? Claro, no es el Milán de Sacchi o otros Milanes con grandísimos jugadores por ahí, pero a mí me sigue pareciendo que, bueno, me sigue pareciendo todo lo contrario. Me parece que tiene una plantilla bastante muy mala, con algún jugador sobresaliente como puede ser Balotelli si tiene el día, Kaká que parece que está a un buen nivel, el Salah que el año pasado hizo un temporadón, pero que ves así nombre por nombre y es bastante flojilla. A mí me encanta para octavos que nos pueden meter 18 goles, pero yo unos octavos de final ir a jugar. Yo qué sé, a Chipre como hace unos años, que no sé qué se había clasificado, o incluso ir al Galatasaray con esta gente, pues no sé, a mí me gustan partidos en estadios grandes, que no estoy desprestigiando a los otros, que se me entienda, pero es decir, yo quiero estadios y clubs grandes, y la verdad es que tengo ganas de ver al Atleti a primer nivel, y quizás para unos cuartos en Milán no creo que tenga nivel para llegar, igual llega, pero a mí para octavos de final me parece un rival. Pues me encanta, me parece perfecto. No es el Manchester City, pero tampoco es el Schalke 04. No, no, o sea, yo creo que... Lo que hay que también, perdona, lo que hay que también preguntarse es cómo llegaremos nosotros y cómo llegarán ellos. Por supuesto. Porque ese es el tema. Sí, porque faltan 2 meses todavía para el primer partido. Y además, como comentábamos el otro día también, hay que recordar que tras el parón de Navidades, ese parón al Atleti el año pasado le vino bastante mal, ¿no? Entonces hay que ver en qué estado estamos, si nos ha sentado bien el parón, si no, si seguimos ahí a toda máquina como estamos ahora mismo, o si ha habido bajón, que esperemos que no, ¿no? Yo quiero pensar que no, o el Milán, ¿no? El Milán igual, pues tampoco es que esté muy bien ahora mismo, ¿no? Entonces que vaya peor, creo que es difícil, pero igual puede ir a mejor también, ¿no? Y es eso, que falta todavía mucho y luego puedes tener eso, bajas, lesiones, demás. Fichaje o bajas de jugadores ahora en el mercado de invierno. O sea, la cosa está un poco todavía lejana, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya sabemos quién es y a mí me sí, yo estoy como Carlos, ¿no? Me gusta la eliminatoria, me gusta un rival así, ¿no? Que tampoco es eso, que no es un rival menor, pero tampoco es un rival temible como podría haber sido como todos que temían al Manchester City. Yo creo que tener al Milán pues es un rival que nos va a hacer mantenernos al 100%, o sea que no puedes tener ningún lapso de concentración, pero que tampoco no, ¿sabes? Tampoco va a ser una misión imposible, ni mucho menos. Y menos con el Atlético como está compitiendo ahora. Ahora, eso sí. Esperemos que dentro de 2 meses podemos, o sea, sigamos igual. Yo creo que sí. Yo creo que además, eso, como digo, estos partidos como el de hoy que hemos tenido y estas cosas en las que se dan descanso y pueden entrar otros jugadores y tienes otras alternativas, pues abren más el abanico, ¿no? De poder cambiar, hacer algún cambio y demás y mantener a un equipo fresco y mantener el ritmo de tan alto al que estamos, ¿no? Es que es un ritmo bestial, ¿no? O sea, es que parece mentira, pero hemos perdido un partido y hemos empatado otro en la temporada, eso es todo, ¿no? O sea, en Liga y en Champions hemos empatado uno y hemos ganado todos los demás. Vamos, Y en la nos preguntas el año Supercopa en los pasado octavos. y nadie acertaría, ¿no? El momento en el que estamos ahora mismo, ¿no? E imagínate el día hace 2 años que destituyeron a Manzano, que creo que fue el 23 de diciembre, o sea, hace dentro de 5 días. Si alguien se hubiera imaginado esta situación, pues nadie. Sobre el Manchester City, quiero decir que a los chavales en esto de la Youth League le tocó en octavos de final Atlético de Madrid, Manchester City. Y que a mí por una parte quería ver a Agüero en el Calderón, pero a mí el Milan me gusta mucho. Sí, está bien. Sí, hombre, sí. A todos nos hubiera gustado también, pues eso, a lo mejor, no nos hubiera gustado, pero digo, hubiera sido más fácil, pues eso, si toca un Schalke, un Galatasaray, un Olympiacos o algo así. Pero a veces esos partidos yo creo que tienen truco, ¿no? Y te puedes, que no deberías relajarte nunca, ¿no? Pero relajarte un poco más y bueno, te dan la sorpresa, ¿no? Aunque para muchos la sorpresa seríamos nosotros, ¿no? Yo creo que para muchos, no sé, no he mirado el tema de apuestas y demás, pero quiero pensar, o sea, pienso que probablemente mucha gente esté dando favorito en esta eliminatoria al Milán por historia, ¿no? No por momento, ¿no? Que bueno, Hombre, quizás por el eso viene momento bien, ¿no? deberían de, quizás Claro. por el momento y la situación de cada equipo le dan le dan, o sea, al Milan le deberían de dar menos de lo que le dan, pero que yo creo que el Atleti, o sea, no sé hasta qué punto es favorito y seguramente en las casas de apuestas no es tan favorito como de, bueno, es en la realidad, pero que yo creo que el Atleti de Madrid es favorito al pasar el primero, como ha pasado el Milan, es que el Milan está fatal, no solo por situación del equipo, es que ves a los jugadores y yo te lo juro que Balotelli sí, y dos más, pero no cambia ninguno por el Atleti. Y yo otra cosa no, pero la plantilla del Atleti me parece bastante mediocre. La plantilla del Milán. No, la Milán Atleti me parece la quinta de España. Parece que tiene un grandísimo entrenador y que ha hecho de jugadores mediocres como Juanfran o Mario Suárez, jugadores internacionales. Pero que la plantilla es, oye, no es que tengamos a 11 estrellas del mundo internacionales absolutos. Pero eso es mi opinión, ¿eh? Estoy mirando ahora mismo, por ejemplo, no sé, pero en las casas de apuestas, ahora mismo, por lo menos aquí, dan favorito al Milán. O sea, uy, que... me has callado y nada. Ah, no, perdón, no. Estaba mirándolo al revés. No dan favorito al Atleti, perdón. Pero por poco, sí, por poco, ¿eh? Por poco. Bueno, tampoco tiene mucha importancia esto, ¿no? Es solamente, pues eso. Está más o menos igualado, sí, está más o menos igualado. Pero sí, seguimos. Yo creo que pese al temporadón que estamos haciendo y a todo la copa que ganamos el año pasado, estar colíderes ahora mismo, la mejor clasificación en el Champions, en la fase de grupos y demás, seguimos teniendo un perfil bajo que yo creo que nos viene muy bien, ¿no? Que no tampoco. Yo creo que también es en todo eso lo que Simeone quiere hacer, ¿no? No quiere que empiece a haber, ¿no? Expectativas, ni que la gente, la prensa empiece a hablar de, por eso está siempre diciendo, no dice nada de lo de pelear por la liga, ni pelear por ningún título ahora mismo, ni nada, porque quiere mantener ese perfil bajo que yo creo que nos viene bien, porque no añade presión y también pues porque quieras que no hace que los rivales en casos como pues eso, como probablemente el Milán o otros rivales en Europa, pues se confíen un poco más, ¿no? Pero bueno, luego habrá que ver cómo sale. Es que es eso, estamos hablando todavía, faltan 2 meses para que se juegue el primer partido, ¿no? Que será allí en Milán y la vuelta en casa por estar en el primer bombo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria interesante. Simplemente por comentaros que en las casas apuestas vamos, como ganador de la Champions, estamos en la posición 11. Joder, pues 11 de 16. Sí. Bueno, ellos verán. Entonces, o sea, di el mensaje. Así que si alguien quiere apostar a tal, es el momento ahora, porque cada vez se va. Bueno, seguramente se apuesta menos. Yo aposté ya hace tiempo cuando estábamos bastante peor que el 11. Por delante del Milán, ¿eh? Eso sí. Pero es que por debajo del Milán, ¿quién está? Pues eso no habrá mucho más, ¿no? Están prácticamente eliminados. Porque fíjate, están por debajo del Atleti. Incluso están por encima del Milán, el Nápoles, así que... Sí, aquí pues estoy mirando... Bueno, depende de qué casa... Yo en la casa, en donde suelo mirar yo las apuestas, estamos séptimos ahora mismo. Bayern el primero, Real Madrid el segundo. Bueno, yo creo... Barcelona, Borussia, PSG, Chelsea y Atlético de Madrid. Estamos por delante de United, de City, de Arsenal, del Milán, obviamente. Pero bueno. Pues en fin. Yo te digo que ahora mismo me parece que Bayern, Atlético de Madrid y pues luego te meto por ahí un Barça, un Chelsea o un City. Pero yo creo que a día de hoy me dices una eliminatoria mañana. Atlético Madrid-Bayern de Múnich y a lo mejor 60-40 o 55-45 a favor del Bayern. Me parece que el Atleti a día de hoy es máximo favorito a todo, a día de hoy. No sé. Que viene igual, ¿no? Yo creo que en las eliminatorias, o sea, lo mejor del sorteo, para nosotros obviamente el Milán, y lo mejor han sido los otros emparejamientos, tanto el del City con el Barcelona, como el Arsenal Bayern de Múnich, porque te estás quitando ya ahí, te vas a quitar a dos cocos. Te vas a quitar a dos y a lo mejor te quitas a uno de los dos máximos favoritos, que son el Barça y el Bayern. Por eso. porque el Arsenal no lo ha hecho nada mal en la fase de grupos tampoco, ¿no? Está en un momento bastante bueno. Y el City, bueno, pues eso, que te quitas a dos gordos en esas dos eliminatorias, ¿no? Pero bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Que luego luego la gente se piensa que, ¿no? Como por ejemplo pasó con el Dortmund la temporada pasada, que nadie a principios de Champions nadie daba un duro por ellos, y mira hasta dónde llegaron, ¿no? Y ahora, pues eso, ¿quiénes son los cocos, no? Pues es todo un poco variable, ¿no? Pero bueno, al final, pues eso, el Milán, que es lo que nos toca a nosotros, un Milán en horas bajas, que no va a ser fácil, pero tampoco yo creo que vaya a ser eso. Bueno, difícil va a ser, porque son octavos de final de Champions, y ya no estás hablando de cualquiera, ¿no? Pero va a ser un partido emocionante, creo que una eliminatoria emocionante. Y bueno, la historia es eso, que para cuando llegue esperemos que no el momento estemos igual o mejor a ser posible de lo que estamos ahora mismo, ¿no? Que todavía falta mucho, ¿no? Es un poco. Pero bueno, se puede empezar ya a preparar, ¿no? Me imagino, Simeone estará ya. O sea, esas fechas ya las tienen marcadas, ya tienen ahí un objetivo, ¿no? Y pues ir preparando poco a poco, aunque como dice él, va partido a partido, pero tienes que ir pensando también en esos partidos, ¿no? Aunque ahora con la Copa nos toca también. Es eso, es que de ahora hasta ese partido, a excepción del parón este navideño, no se para, ¿no? O sea, es prácticamente Liga Copa, Liga Copa, Liga Copa. Y luego Champions, ¿no? Creo que hay un par de semanas entre medias. Sí, en febrero, a principios, creo que hay un par de semanas, pero que son partidos, no sé si de alto nivel, pero no van a ser fáciles. Que si el Valencia, que si el Barça, el Milan, bueno, ahí te puede caer un poco de todo, y son partidos que hay que estar al máximo nivel, porque como tengamos un despiste no podemos ir a la calle en Liga, Copa o Champions. Sí, sí. Quizás estos dos meses de enero, febrero, es donde se decide, ¿no? Dónde puedes acabar, ¿no? O sea, tienes tanto la Copa como en Liga, que tenemos partidos complicados, sobre todo contra el Barcelona, y luego tenemos la Champions, ¿no? O sea, son dos meses que si los haces bien, encaras el tramo final muy bien. Si los haces mal, te va a costar mucho o va a ser imposible recuperar, ¿no? Ya digo, es donde la temporada pasada, donde nos falló la fuerza, ¿no? La temporada pasada un poco. Si hubiéramos hecho ahí bien después de ese parón de Navidad, pues quizá hubiéramos peleado por algo más. Y bueno, yo creo que la lección se ha aprendido, ¿no? Lo que pasa que también es eso, ¿no? Es el tener plantilla, el tener recambios, el poder estar al 100% con todo lo que tienes. Que obviamente, pues, por presupuesto no lo tenemos, pero por lo que hemos visto, por ejemplo, partidos de estos como el de hoy, como las últimas semanas, pues hay cosas ahí que se pueden sacar, que pueden ayudar. Pero habrá que ver cómo lo hace Simeone, ¿no? Y el cuerpo técnico, cómo distribuyen los esfuerzos y hacen para que el equipo pues esté ahí compitiendo en todas las competiciones, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Aunque igual luego pues pasa como nos ha pasado otras veces, en el que llega un momento que tienes que decidir por una o por otra competición porque ves que no puedes hacerlo en todas, ¿no? Pero de momento estamos en todas y estamos bien en todas, ¿no? A ver, hasta que dure la racha, pues que siga, ¿no? A ver qué cómo sale la cosa. Sí, eso, y que ahora en el momento que estamos hablando de Champions, que yo ya me muero de ganas de que pasen estos dos meses rápidos y lleguemos ahí a 18 de febrero, creo que, no estoy seguro, pero que bueno, que lleguemos a las eliminatorias y ver al Atleti al primer nivel, que yo la última vez que recuerdo una imagen del Atleti en Champions, pues es aquella de Abel contra el Porto, que por la jugó 45.000. La verdad es que era un poco vergonzosa, así que tengo muchísimas ganas de verlo y luego bueno, me pego la hostia, pero no aguanto con la ansia. Hombre, sí, es un poco. Yo me remonto un poco más atrás y yo siempre que hablamos de Champions siempre me acuerdo de aquella eliminatoria contra el Ajax el año después del doblete, ¿no? Lo injusto que fue, ¿no? Nos caímos eliminados cuando no deberíamos y bueno, siempre dolió mucho y creo que se nos, bueno, ya de antes, ¿no? De mucho antes se nos debe algo más en la Champions, ¿no? Pero bueno, ya creo que ya algún día llegará el momento en el que se nos pagará lo que se nos debe. Pero bueno, hay que esperar y ver cómo salen las cosas. De momento, pues todo va bien encaminado. Y ya digo, estamos todavía nos faltan 2 meses y ahora, pues hablamos ahora de ello, pero luego ya este fin de semana nos toca otra vez la Liga, concentrarnos en la Liga y ya cuando nos toque la Champions, nos toca la Champions. Pero ¿cómo hace Simeone? Yo creo que hay una diferencia con respecto a la eliminatoria del Ajax, por lo menos hasta hoy. Sí. Y es que la eficacia y la defensiva que tiene este equipo no la tenía la de... Seguramente. Quizá el juego era más vistoso, pero defensivamente este equipo es muy superior al de Antic. Sí, yo creo que... Y no solo defensivamente, en líneas generales, ¿no? O sea, comparado con el equipo del doblete, este equipo, ahora mismo, viendo lo que hemos visto, juega, o sea, tiene muy claro lo que juega y aprovecha el... O sea, saca el máximo rendimiento de lo que tiene, ¿no? Yo creo que el equipo del doblete también sacó un rendimiento espectacular de lo que tenía, pero fue... Yo creo que era una plantilla muy compensada, ¿no? Tampoco fue que era... O sea, era una plantilla increíble, pero no había... A esos jugadores. Sí. Te doy cuenta que posiblemente el jugador... Los dos jugadores, otros jugadores, en el año del doblete, que más... ¿Aló? Sí. Que más jugaron, aparte del 11 titular, pues posiblemente fueron López, Biagini y no sé si alguien más. Es que no teníamos a Roberto, nadie. Roberto, me parece, no sé. Roberto Fernández, eso sí, puede ser. Pero sí, es que era un equipo base. O sea, era un equipo que jugó toda la temporada prácticamente. Claro, lo que pasa es que no jugaba competición europea. Sí. Y eso pues... le ayudó bastante, ¿no? Y la segunda vuelta, la intensidad con la que jugó la primera no la jugó la segunda vuelta. Sí, por eso así digo que yo creo que fue una circunstancia, un cúmulo de circunstancias. Se juntó un buen once titular con un buen entrenador y con algunos momentos clave, o sea, con algunas, yo qué sé, teníamos por ejemplo lo de las jugadas a balón parado con Pantich y demás, que era una cosa que era lo nunca he visto. Pero yo creo que lo que tenemos ahora es un equipo mucho más trabajado, ¿no? En el sentido táctico, en el sentido físico, en el sentido... O sea, con las limitaciones que tiene la plantilla, es el para mí el equipo mejor trabajado de la liga, ¿no? En el segundo año sí que es cierto que el tema táctico y sobre todo defensivo no fue igual que el primer año de Antic, porque el primer año de Antic creo recordar incluso que Molina fue el Zamora. Sí. Hombre, también tuvimos esa... Hubo un montón... O sea, teníamos lo de las jugadas a balón parado y lo de el tema este del portero como último defensa, ¿no? Que no se había visto antes en la liga, ¿no? Sí, que juega adelantado. Y aparte yo creo que en el 11 titular tenía más calidad que este equipo. Sí, sí. Teníamos a Camilo, yo lo que he dicho. Teníamos, eso sí. Pero, Caminero, Kiko, pero... Simeone, Vizcaíno. O sea, es que era un 11... Simeone calidad... Yo creo que Simeone calidad tiene más... Tenía más calidad que el centro de campo que tenemos ahora mismo. Yo creo. Simeone tenía mucha calidad y tenía mucho gol además. Sí, sí. La llegada que tenía Simeone con o Vizcaíno incluso, tiros de larga distancia y demás, aquí en el equipo que tenemos ahora, por desgracia, bueno, que siempre decimos que es el, yo soy de los que dice que es el punto débil, el centro del campo, ¿no? ¿Qué? ¿A cenar? pero sí, yo creo que calidad había más en ese equipo, ¿no? O sea, eso te digo, para mí el equipo que tenemos hoy en día es una plantilla que está muy, muy, muy trabajada. Todos saben perfectamente cuál es su tarea. Todos se trabaja como equipo, se ataca como equipo, se defiende como equipo. Y eso es muy importante, ¿no? Y si menos valorara que el equipo, hay que reconocer que ese año, el año que ganamos el doblete, también coincidió que el Barcelona y el Real Madrid tuvieron muy mal año. El Madrid, de hecho, ni se clasificó para la competición europea. Casi la única vez en su historia que no se ha clasificado para la competición europea. Y, en cambio, este año estamos empatados contra un Barcelona que ha hecho el mejor inicio de toda la historia y contra un Real Madrid ha ganado 100 millones en el chaval este galés. Sí. Me hacía gracia porque salía el otro día el entrenador del Trampard diciendo que para él está claro que esta liga vale 100 puntos, ¿no? Digo, joder, pues lo lleváis claro. Si nos va a costar a nosotros que estamos por delante, vosotros no sé qué expectativas tienen, pero bueno, si la liga vale, si esta liga vale 100 puntos, igual no se la lleva nadie. Pero están fallando todos, ¿no? Yo creo que va a estar todo muy competido al final de liga, pero bueno. Mientras estemos ahí nosotros, ya veremos. En fin, bueno, si os parece, hablamos un poquito de lo que nos toca el fin de semana, porque tenemos partido el sábado, ¿no? Contra Levante, en casa. A las 4 de la tarde, ¿no? Joder, es que nos ponen unos horarios. Esto de la liga. Sí, el sábado a las 4 frente al... No, perdón. A las 8. Estoy viendo aquí. ¿A las 8 o a las 4? No sé. Si es a las 8 está bien. A las 8 ya es una hora razonable para un sábado. Hombre, a las 8 es, sábado, a las 8 es la mejor hora para ir al fútbol. Por eso. A las 4 de la tarde es cuando se juega en segunda, ¿no? Pero... No, a las 4. Hay partidos a las 4, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. No, el de las 4 creo que te has adelantado. El de las 4 es el que jugamos contra el Málaga a la vuelta de las vacaciones. Es que como esto es una... cura, pues. Sí, sí. O sea que jugamos el sábado a las 8 en el Calderón contra el Levante. Y bueno, yo creo que. Pues no debe de haber mucha. No, debe ser un partido que no nos ponga muchas complicaciones. O bueno, tampoco nunca quiero lanzar las campanas al vuelo, pero el Levante viene al Calderón, que sigue siendo el feudo inexpugnable donde nadie se ha llevado ni un punto esta temporada. Y no creo que el Levante sea el primero en hacerlo, ¿no? Tampoco es el Levante. Hay que jugarlo, sí, y hay que ganarlo, ¿eh? Claro, hay que jugarlo. Hombre, también como hoy ha dado descanso a los titulares y demás, pues tendremos al equipo, me imagino que al equipo titular al completo, ¿no? al once base y bueno, no debería de darnos mucha complicación el Levante y habrá que, pues eso, habrá que jugarlo, pero no creo que nos dé muchos problemas, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros, pero vamos, yo creo que es, puede ser el mejor partido para terminar el año, ¿no? Hombre, depende cómo sea el partido, pero a priori a mí me parece que es bastante facilillo. Es decir, no creo que pase nada fuera de lo normal, lo cual nos lleve a un empate, una derrota. Yo creo que es un partido de estos, de este Atleti de 3-0 y ya. Sí, sí, bueno, habrá que ver... bueno, el Barcelona juega el sábado también, digo, para ver que no pase lo que nos pasó el otro día de un gol más, ¿no? Que sabíamos ya cuántos había que meter y demás, ¿no? No sé. Hombre, cómo no estará creo la que cosa. Juegue a las... No creo que juegue antes. No, juega el domingo el Barcelona. O sea que igual somos nosotros los que les tienen, a los que tienen que estar mirando ellos para meter más goles, ¿no? Juega contra el Valencia, ¿no? No, contra el Getafe. Joder, En Getafe, no sé, tampoco, en fin, habrá que ver cómo acabamos nosotros y si luego les metemos presión. Estaría bien, ¿no? Que les metiéramos presión, ¿no? Que tuvieran que, porque en el momento, obviamente, ganando, si ganamos el partido, somos líderes, aunque sea momentáneamente hasta el domingo, seremos líderes, ¿no? Sí. Bueno, incluso empatando, ¿no? Pero ganando seremos líderes y tendrían que ganar ellos por más goles que nosotros, ¿no? Para volver a ser líderes. Así que bueno, no estaría mal. Pero vamos a estar unos momentos de líderes en solitario, que no está mal. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya. Llevamos una horilla de programa. Hemos tocado todos los temas yo creo que queríamos tocar. Y bueno, a esperar ese partido. No sé si tenéis algo más que añadir, Mariano, Carlos. No, ya no. Nada. Bueno, pues nada, pues daros las gracias tanto a Carlos como a Mariano como a los que nos estáis escuchando. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, seguirnos en Facebook o en Twitter o suscribiros al podcast por RSS, iVoox o iTunes. Y nada, que estaremos aquí después de ese partido del sábado contra el Levante, como digo siempre, esperando que estemos hablando de una victoria del Atleti. Y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!